de colores que hará, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Y viene bailando como la yeguita Monterrey, Monterrey. Se echa mucho colorete y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Y llega al baile muy pintada, con su carita renumbrando. Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada.